Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801, canal 291 de frecuencia modulada, 106, siempre una canción. A clase, por favor. ¿Cómo estás? Buen día. Qué mañana espectacular nos toca hoy, ¿eh? Tremenda mañana de viernes. Este viernes 3 de noviembre de este 2017. Espero que ande todo lindo por allá, como está por acá en la radio. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Espero que esté todo bien. Con solcito, después de la lluvia sorpresa, lloviznita, lluvia sorpresiva de ayer. Tremenda, ¿eh? A último momento. Bueno, de todos modos estaba previsto que cayera algún chaparrón para comenzar esta mañana aquí en la 106. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la radio. Ya tenemos saludos, ¿eh? Que vamos a estar retribuyendo en el aire de la radio. Ya estás escribiéndonos allí al WhatsApp de la 106. WhatsApp, baby. 23 45 65 14 79. Todo bien. Seguro, ¿no? Bueno, dale, hoy es viernes. ¿Qué puede salir mal? Bueno, ahí nos vamos. En esta mañana tenemos regalos, acordate. Los regaletes de los viernes, espectacular. Tenemos el regalo del descanso, claro. Una cena espectacular. Gentileza del descanso. Empezá a reservar, para Navidad, Año Nuevo. Acordate que el descanso no cierra para Navidad ni para Año Nuevo. Es un lugar ideal para ir a recibir el Año Nuevo y para festejar la Navidad. Anotate por ahí, 02227-1544-3732. No importa, estás dormido, tenés sueño, no hay drama. Después me pedís el celu por el WhatsApp. La pizza de la Juana, espectacular. Pizza finita, crocante, empanadas y platos elaborados. ¿Sabés qué hice? Yo hice un experimento. Frisé una tuneada. La tuve como 3 meses frisada. La metí al horno, horno eléctrico, eso sí, No soy yo de hornos así, porque el de gas, después del freezer, medio que me la humedece. La metí en el horno eléctrico, parecía que la habían hecho recién los chicos de La Juana. No, es tremendo. Quiero La Juana con tu nombre y ciudad para retirar hoy, allí en Cabral 3455, si te la ganás. Y la cena de Galway. Mañana se nos casa Pablo. Se casa Pablo mañana, Qué bárbaro. Tremendo. La cena de Galway. Cena, hoy los que vayan a cenar a Galway. No sé si va a estar Pablo esta noche, pero si está, saludo. Felicidades. Hay que saludarlo. Pablo se animó. Decidió. Tardó un poquito. Pero después de 30 años decidió casarse. Así que le mando un saludo enorme. Pablo, amigazo de la vida. Nunca es tarde para el amor, ¿eh? Nunca es tarde para el amor. Así que me alegro mucho enterarme que se decidió casar. Así que ahí está, Pablo. también, no sé, por eso te digo, no sé si va a estar esta noche, Pablo. Supongo que no. Veremos. ¿Qué más tenemos para compartir aquí en la 106? Las maneras de comunicarnos, claro, seguramente ya lo tenés en la agenda, pero si no lo tenés en la agenda, agéndalo. El WhatsApp, baby. El WhatsApp de la radio, 2345-651479. Y nosotros que nos estamos yendo rapidísimo a comunicarnos también a través de el Face, allí en Siempre Una Canción. Nos encontrás como Siempre Una Canción, claro, y en el Twitter, arroba la 106. Empiezo el derrotero diario. Arrancamos. Agarro la receta y me voy a la farmacia, dale. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para este viernes 3 de noviembre. En Saladillo, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Llorens. En Roque Pérez, hoy de turno Molo. Y en Alvear, Farmacia Molina. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Nos vamos a los números de la suerte. Este es un número también, No sé si es de la suerte, pero es un número. Faltan 17 días para el próximo feriado, que va a ser el lunes 20 de noviembre, lo que va a conformar un pack, sábado, domingo y lunes. Nos vamos a los números de la suerte de anoche en las quinielas. Acordate que en Candilejas están en venta los billetes de fin de año y de Reyes. A ver qué pasó anoche con las quinielas. A la cabeza, en la ciudad, en la nocturna, 7.434. Provincia, 9.812. Santa Fe, 8.330. Repasamos completas. Primera ciudad, 3.314. Matutina, 7.905. Vespertina, 8.220. Provincia, primera, 7.208. Matutina, 5.938. Vespertina, 8.235. Santa Fe, a la cabeza. Primera, 7.160. Matutina, 4.199. Vespertina, 2.194. Tu agencia de la suerte en toda la zona es Agencia Candilejas. Somos líderes en entrega de premios. Agencia Candilejas, desde Roque Pérez y para toda la zona. Mitre 1336. La 106. Datos del tiempo. ¿Qué pasa con los datos del tiempo? Al final, ayer sumamos un milímetro más, con esta lluvia que cayó. Realmente, un milímetro más. Una manchita más al tigre. ¿Qué le hace? ¿Viste el chaparroncito de la tarde? Un milímetro más. Vamos a ver cómo está el tiempo en este momento. La buena noticia es que la nubosidad es del 2%, la visibilidad 16 kilómetros, el techo nuboso 9.144 metros. El índice ultravioleta está en 3, pero va a ser uno de los más altos hoy, Así que atensao. Tenemos una máxima de 22 prevista para hoy, con una mínima de 9, con viento del oeste-sudoeste, con ráfagas de 26 kilómetros por hora. Sábado espectacular, con una máxima de 23 grados, alguna nube agradable, con ocasionales nubes y sol, con viento del sur, con ráfagas de 17 kilómetros por hora. Noche del sábado con una mínima de 10. Para el domingo esperamos una máxima de 25, ya empiezan los días casi veraniegos, ¿no? Máxima de 25 grados, parcialmente soleado, agradable, con mínima de 12 grados. ¿Vos querés saber cuándo viene la lluvia la semana que viene? Te lo digo porque te vas a enojar. No te lo digo todavía, te lo digo después, porque estamos un poco hartos, ¿no? De tanta lluvia. En este momento el viento del sudoeste a 13 kilómetros por hora, la temperatura 17 grados. La lluvia total de ayer 8 milímetros, una décima. ¿Cómo está la presión en este momento? 1008.4. Esa era la presión, la otra. Esta es la presión atmosférica, 1008.4 milibares. Y nos estamos yendo rapidísimo a un poquito de música. Dale. La 106, datos del tiempo. Arrancamos con uno de los clásicos de los 90, o fines de los 80, te diría, a principios de los 90. Lip Sync con Funky Town. Dale. Quitado con Lip Sync aquí en la 106. Y a ver qué pasa. Abrimos una puertita a las noticias con los títulos de Extra. Bueno, pone en la tapa Extra lo que ayer te adelantábamos a la mañana: el fallecimiento a los 74 años de María Marta Serra Lima, ¿no? También está en la tapa de Extra, El País y el Mundo. Cristina Fernández, asociación ilícita y defraudación, obra pública. Casación dejó firme el procesamiento contra la expresidenta. Es la causa que investiga el direccionamiento de las contrataciones a favor de Báez. La senadora electa quedó en condiciones de ser enviada a juicio. La Cámara porteña ratificó a Bonadío la causa por la denuncia de Nisman. Culota pidió no renovar la subrogancia. Se lo solicitó al Consejo de la Magistratura. Vencía el 30 de noviembre, adujo motivos personales. Independiente, un semifinalista en juego y goles. El Rojo confirmó su buen momento y como local superó 2-0 a Nacional, al que había goleado 4-1 en Paraguay. Macri dijo: empezamos a crecer en los últimos meses. El presidente asistió al lanzamiento del BIMA y celebró el comienzo de una nueva etapa en el mercado de capitales. Juez Arias, suspensión y avance del jury. El magistrado, que recibió un fuerte respaldo de organizaciones, denunció intereses políticos. El jurado de enjuiciamiento evaluó suficientes las pruebas presentadas para investigarlo por nada más ni nada menos que 21 cargos. Bono en euros. Argentina volvió al mercado financiero europeo. Argentina colocó títulos de deuda por 2.750 millones de euros en el regreso del país al mercado financiero europeo, en una operación en la que se destacó la inclusión por primera vez de un bono a 30 años. Informó el ministro de Finanzas de la Nación: esta operación muestra una vez más la confianza de los inversores en las políticas implementadas por el gobierno nacional. Es evidente que en Europa no entienden nada de Argentina, porque invertir a 30 años en Argentina realmente es una locura, ¿no? Cambiamos, volvemos a Nueva York. Llegan a Estados Unidos parientes rosarinos muertos en el ataque, y completa el título de Extra: la petrolera nacional YPF baja un 1,5% el valor de sus naftas Super y Premium. Bueno, debe hacer, ¿cuánto? 100 años que no escucho que... No sé si existía YPF hace 100 años. Yo nunca escuché que YPF bajara los combustibles. Es la primera vez. Baja un 1,5 la nafta Super y ¿qué era? Y la Premium. Bueno, ahí está. Genial. Se habrán dado cuenta que la habían subido de más. Ahí está Marama y La Quiero Conocer, dale. Cuando entré y la vi, pude intuir que era exactamente lo que yo buscaba. Entonces la seguí para conseguir hablarle y poder al fin conquistarla. Ella mira para otro lado mientras me toma la mano. Hay algo en su sonrisa que me saca del lugar. No esté por aquí, creo que esté otro país. Lo que quieras yo te invito, porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez, sí, no sé, no sé. Baila, nena, con mamá, mamá. Esto no lo sabrá nadie, porque la quiero conocer. Pero ella se ríe y me dice, sí, no sé, tal vez, sí. Yo me le acerqué, pero ella me frena y me dice, sí, no sé, tal vez, sí, no sé, no sé. Viernes hoy, ¿viste cómo arrancamos con cumbia cheta? Esto es Marama, La Quiero Conocer. Seguimos con info policial aquí en la radio, dale. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Mauricio Contini. Mauricio, buen día, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿qué tal? No, era la única información que tenemos, que estamos trabajando en un hecho acaecido en el día de ayer en horas de la mañana, en el cual resultara víctima el ciudadano Dionisio Ferré, sobre la calle Rivadavia, donde le ingresaran dos personas, aparentemente a punta de arma de fuego, le sustraen la suma de 10.000 pesos y se dan de lugar. De ello está trabajando ya gabinete de prevención, y bueno, no se descartaría que hubiera alguna novedad a corto plazo. Bueno, ajá, el hombre estaba, digamos, para relatar un poco el hecho, el hombre estaba en la casa y habría salido por un instante y a su regreso se encontró con dos personas que estaban dentro del domicilio. No sabemos cómo ingresaron, aparentemente sin violencia alguna habrían ingresado por el domicilio, no sabemos si tienen alguna llave también, pero bueno, mirá, esto mismo ya está plasmado en la denuncia correspondiente. Genial. Hasta ahí, entonces. Por ahora nada más, Carlos. Gracias, Mauricio. Gracias. Como siempre, muy amable. La palabra entonces del subcomisario Mauricio Contini en la mañana en vivo de la 106 con la información policial. 106, siempre una canción. Yo soy tuya y nadie más. Ay, ay, ay, ay, ay. Yo soy tuya y nadie más. No te dije nada para no ilusionarte. No dormí un segundo desde que te marchaste. Para ser sincera, no he podido olvidarte. Y aunque otras veces yo he probado el amor, solo en tu boca un beso sabe mejor. Con eso afirma, ¿viste? Cuando lo afirman mucho que soy tuya y nadie más, por algo hay que asegurarlo, soy tuya y nada más. ¡Upa! ¿Cuántos chicos del secundario pasando por enfrente de la radio? Grupete bastante. ¿Cuántos son? Más de 100. Tremendo, ¿eh? Bueno, ahí están los pibes pasando por Álvarez de Toledo, 3328, la puerta de la radio. ¡Qué cantidad! A ver, Mariela, la carnicera de Saladillo, que nos ponía tempranito, está escuchando la canción de apertura. Mirá vos, qué temprano. Liga de Saladillo, que quiere Galway. Jackie de Saladillo, que quiere participar del sorteo de la Juana. Hola Carlos, buen día, quiero descanso, quiero Galway, quiero pizza, dice Mari. También está María de Saladillo, buen día Carlos, quiero Juana. Sergio de Saladillo dice besos a mis amores, Dais Olivero. Buen día Carlos, quiero Galway, dice Silvina de Sala, y un tema bien arriba para arrancar con todo. Desde el trabajo, como todos los días, y escuchando la mejor. Gracias, buen fin, gracias a vos también, Quiero Galway, dice Alexandra con X. Alexandra con X de 25. Ahí está, participando del sorteo también. María de 25, que participa del sorteo de Galway. Por aquí, buen día para vos que estás en Polvaredas. Buen día para vos que estás en Toledo. Buen día para vos que estás allí en Riestra. Vos también que estás en Pedernales. Buen día para Claudio Saladillo, que también está participando. Gracias por todos los mensajitos. Tenemos unos comunicados rápidos para hoy. El CURS comunica que el 8 de noviembre no habrá actividad administrativa en la sede. Es el día del empleado municipal. Acordate, el 8 de noviembre en Saladillo. Comunicado de la Dirección de Ingresos Públicos también. El mes de noviembre, por motivos de cambios en el sistema de liquidación, no podrán incluir en el recibo de servicios urbanos las cuotas de planes de pago, contribuciones, etcétera, etcétera. Ahora te vamos a poner toda la información en la106.com. Están actualizando el sistema y esto genera algunas cositas que te vamos a informar en la106.com. La Dirección de Ingresos Públicos de la Municipalidad de Saladillo informa que por cambio de sistema, la liquidación de tasa de servicios urbanos, las boletas van a demorar unos días en ser repartidas. Van a extender, atención, el primer vencimiento al 15 de noviembre. Si tenés alguna duda, llama a la MUNI 43-1710. Interno 104, 43-1710, 1711 y 1712. El interno es el 104. Llamás ahí. Ahí es donde se maneja la moneda. La moneda local se maneja ahí, ¿eh? Buen día, Carlos. Quiero Galway. Dice Marisol de Saladillo. Nos vamos a una pausa muy chiquita en esta mañana de la 106. En un ratito nada más estamos compartiendo los clasificados laborales aquí para ver si podemos conseguirte trabajo. Nos estamos preparando porque esta noche va a estar Alberto Castel del grupo Dúo Deno, folclore y humorista luthier esta noche en el Pocas Plumas. Nada, es tremendo, el Pocas hoy engalanado está, Nos vamos a una pausa muy chiquita, dale, pausa pequeña y volvemos con más en esta mañana en vivo de la 106. Estamos a solamente un minuto y medio de que se termine la triple chance, así que aprovechá. Tenés triple chance hasta el top de las 9:30 de la mañana. She gives me catchy all night long. Quiero la Juana, dice Osvaldo, que ya está participando con triple chance. Rosa de Saladillo también. María de Saladillo, Carlos, ¿qué es de la vida de las Azúcar Moreno? Después de la pausa te las cuento. El azúcar negro. Pausa y volvemos con más. Dale. A ver, ¿quién llama? ¿Quién llama? A ver, ¿quién llama? Hola. Estás en el aire. ¿Quién sos? No, nos colgaron. Viste. Bueno, Fabiana me parece que es. A ver, hola. A ver, hola. ¿Se escucha? Buen día, estás en el aire, Fabiana, ¿cómo estás? Ay, quise escribir. Bueno, dale.

Estamos escuchando a Jesse y Joy con Gente de la Zona. Nos quedamos con un poquito más de música aquí en la 106. Es el Día Mundial del Sándwich. Es tremendo hoy, con lo que me gustan los sándwiches. Día Mundial del Sándwich. ¿Cuál es el que te gusta más a vos? Hoy estoy un tanto autodestructivo, aunque soy feliz y por tus ojos me desvivo. Hoy estoy en el mismo punto que antes, pero tengo mil razones de mirar para adelante. Quiero saber si sigo más o tomo atajo. No te va a gustar, que estuvo acá en Saladillo con esto que se llama autodestructivo. Vamos a más info. Amado Vudú detenido, lo metieron en cana finalmente al ex vicepresidente. Tremendo, ¿eh? Luis de Lía, que salió a defenderlo. Esto está escrito en los medios de hoy y en Twitter. Luis de Lía salió a defenderlo a Vudú y apuntó a Cristina. ¿Qué le dice a Cristina desde Twitter, Amado Vudú? No puede hacerse la pelotuda. Eso es lo que le dice de Lía a Cristina en Twitter. Y está publicado en los diarios más importantes de hoy. La frase, ¿eh? No es que yo soy el desubicado. Hay que armar un comando táctico estratégico para resistir, dijo de Lía. Tremendo. Comando táctico estratégico. Bueno, nos vamos a más info del caso Maldonado. En 15 días se va a completar la autopsia. Dos nuevos análisis confirman que se ahogó en el río Chubut y que estuvo dos meses en el agua. Peritos encontraron en la médula ósea el mismo plancton que en ese curso de agua. Así que ahí están confirmando estos dos nuevos análisis que estuvo dos meses en el agua. ¿Qué más? Detalles del día en que apareció el cuerpo, la profundidad del río y las agresiones que dificultaron las tareas. A los buzos los atacaron los mapuches ese día, ¿no? El 4G argentino, según el reporte de Open Signal, es una mala nota para el 4G argentino. Perdió velocidad y está entre los más lentos del mundo. El 4G, ¿no? El famoso salto de la velocidad en la posibilidad de poder comunicarse. Bueno, es uno de los peores del mundo el 4G que tenemos en la Argentina. En el último año las redes locales con gran cobertura, pero los usuarios tardan más en hacer las descargas. Argentina está casi última dentro de los 77 países. Fíjate, primero está Singapur, que tiene una velocidad de 46 megabytes por segundo. ¿No? 46 megabytes por segundo Singapur. Nosotros estamos en el puesto número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Estamos en el puesto número 66. 11 megabytes por segundo, ¿no? Tremendo. Uno de los peores del planeta. Solamente peor que nosotros está quién. Pakistán, escucha. Pakistán, Argelia, Tailandia, Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Costa Rica e India. Están peor que nosotros. El resto, están todos mejor. Así que habrá que pedirle más inversión a las telefónicas. Una noticia que nos pone en un pie de igualdad a los contribuyentes que andamos de a pie, porque van a pagar ganancias finalmente las mutuales y las cooperativas de crédito seguros. Entre los capítulos de la ley que será enviada próximamente al Congreso, el gobierno quiere equiparar al sector cooperativo con el resto del sistema financiero. Un acto de justicia, simple y sencillamente. Y finalmente el abogado de Vudú, que se sorprendió. ¿Cómo me lo detuvieron al muchacho? El abogado de Vudú, sorprendido por la detención, le resultó extraño la medida en una causa que lleva tantos años. Bueno, y pero viste, las causas llevan tantos años hasta que al final te vas en cana. Gracias por todos los mensajitos que van llegando. Quiero Juana, dice Mariela. Yo quiero chorizo seco, Mariela. Quiero un chori para cortar a la mañana con un pancito bien fresquito. Fernando de Saladillo, que está participando también. Hello, Carlos, dice Cecilia de Saladillo. También está Silvia de Toledo. Qué lindo, en inglés escriben. Me encantó. Hello, Carlos. Quiero descanso, dicen por acá. No podía apagar. Quiero descanso, dice Fabi. Buen día, quiero Galway y la Juana. Está Gabriel de Saladillo. Me podrían pasar el tema Me gustan los mayores. Muy bueno el programa, Carlos, te estamos escuchando, dice Cristian. Me encanta ese tema, ¿eh? Después de la pausa, dale. ¿Cómo era la cantante? Sí, me encanta. A mí también, me gusta mucho. Bebe no. ¿Quién era la que canta eso? Bueno, ahora lo busco. La tengo en la punta de la lengua, ¿eh? Exactamente. Mayores creo que se llama el tema, ¿no? Sí, Mayores. Becky G con Bad Bunny, ahí está. Sí, después de la pausa lo tenemos, olvídate, pegadito a la pausa. Hoy con música bien arriba, con un poquito de cumbia cheta. Ella dándonos cachi y nosotros que volvemos enseguida. Estamos con una temperatura de 18 grados. Ahora que estamos con buena onda, te cuento. Porque si no te ibas a enojar. Va a llover el martes, te lo digo y me voy, chau. Presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345 1541 0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. En Ocampo Revestimientos, pisos cerámicos, grifería, sanitarios, artefactos para el hogar, aberturas. Y también todo para construir, materiales de construcción en general. Atención personalizada y las mejores marcas, Ferrum, FB, Roca, Cerro Negro, Lourdes, Claucol, Losa. Ocampo Revestimientos, la piel de tu hogar, Rotonda 205 y Frocham. Cestel 02-344-43-2955. Celular 02345-1544-3967. Sucursal Roque Pérez, 25 de Mayo y Sapiola. La Roca y Asociados, abogados, inmobiliaria, constructora, financiera, presentes en Saladillo, General Alvear, Las Flores. La Roca y Asociados, abogados, confiabilidad desde siempre. Teléfonos 02344 481 062 480 185. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Juanjo Abregú. Tengo el honor, la alegría inmensa, primero, de volver a Roque Pérez y segundo, de que me hayan tenido en cuenta y poder ser parte de esa noche increíble que se viene. Así que, los espero a todos. Este 18 de noviembre, en la Sociedad Rural de Roque Pérez, a partir de las 21:30 horas, Peña La Azotea festeja sus 48 años con la participación de todos sus grupos. Además, habrá una super peña bailable con la actuación de Diego Arolfo, Ketuchané y Juanjo Abregu. Podrás conseguir las entradas anticipadas al Facebook Vale La Azotea. Auspicia la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Roque Pérez. Alvear, panadería y confitería La Gran Flauta. Facturas y minifacturas, todo tipo de panes, servicio de lunch, postres y muchas cosas ricas más. Visítanos, La Gran Flauta, San Martín 700, esquina Lavalle. Celular 02494-1501-3036. En Outlet Las Banderas, el calzado que buscas al precio que necesitas. Deportivos para niños, damas y caballeros de primera y segunda selección. New Classic, jueves, viernes y sábados, cuotas sin interés. Outlet Las Banderas, Ruta 205 y Frocham. La Oxidada. La Oxidada, autos y motos antiguas, gastronomía, sorteos, música y mucho más. La Oxidada, 4 y 5 de noviembre en Álvarez de Toledo, Saladillo, provincia de Buenos Aires, Argentina. La Oxidada, date una vuelta por el pasado. Estás escuchando a la 106. La música de la 106 llega a vos por gentileza de Aberturas Saladillo. Becky G con Bad Bunny, la chica que le gustan mayores. Ahí estamos. 24-7 le promete el muchacho de 21. ¿Qué tomará? ¿No? ¿Algún tecito? Las 9:52, la temperatura 18 grados. Sí, señor. ¿Cómo está la humedad ahora en este momento? ¿Hay mucha humedad? A ver. Ahí anda, es 75% la humedad. Vamos a un matutino impreso, un título, el destacado. Clarín, que destaca, Maldonado murió ahogado en el lugar del río Chubut, donde lo encontraron. Lo confirman dos estudios de la autopsia oficial. La Nación titula, la reducción de los aportes patronales sería gradual hasta llegar al 30% en 5 años. Buscan bajar el costo laboral no salarial, que como mínimo es del 44%. Página 12 titula, tiempos modernos, cómo afecta a los trabajadores la reforma laboral. Crónica titula, el rojo sí se copa con la amplia ventaja del 4-1 en la ida. Independiente venció 2-0 a Nacional de Paraguay y selló su pase a semifinales de la Sudamericana. El cronista destaca, reforma laboral tensa, la relación de entre el gobierno, los gremios y las empresas. Ámbito financiero titula, destaca, analiza, negocia reforma impositiva, no la previsional. Y en el deporte, ahí está la foto del Messi y dice, creo que un empate con River es malo. Dice que la era Bianchi es irrepetible para todos y elogia a Pipa y a Pavón, citados en la selección. Queremos darle el segundo golpe, dice una foto a toda página. Enole, de uno de los Messi platenses. Claro, Barros Esqueloto, obvio, sí. Julian Lennon en la 106. Me encanta, Julian Lennon le dijo de John aquí en la 106, compartiendo con nosotros la mañana. Dale. Mañana que estamos compartiendo con tu mensaje. Qué lindo, lindo viernes que nos toca, tremendo. Poquito de viento del sudeste a 21 kilómetros por hora. Silvia de Toledo, que también está participando con nosotros en esta mañana, compartiendo aquí en la radio la mañana de la 106. ¿Cuál es el sándwich que más te gusta? Nos puedes mandar un, si tenés ganas. A mí me gustan muchísimo los sándwiches. Realmente me gusta mucho. Un tostadito, a ver, simple, sencillo. Un tostadito sencillo, mirá, con, puede ser en pan árabe o, por ejemplo, el pebete. Te compras unos pebetes de esos que hacen allí en Super CLC, esos pebetes espectaculares. Yo lo corto al medio, le saco un poquitito la miga al pebete, le pongo un par de fetas de jamón crudo. Le pongo un par de fetas de queso. Le pongo dos fetitas de tomate cortado bien finito y lo tuesto. Bueno, para mí ese es uno de los sándwiches más ricos del mundo. ¿Qué querés que te diga? Exactamente. Después hay de todo.